Hola Gisela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. No, un gusto es el mío y nada, te agradecemos estos minutitos que nos das, que nos brindas. Bueno, para hablar un poquito sobre esta media sanción y lo que significa la ley base. ¿No? Porque digo, mucho se ha hablado en los últimos días, pero así de profundizar sobre de dónde viene, ¿no? Vamos, si querés, podemos arrancar ahí, ¿no? ¿De dónde sale y de dónde surge esta llamada ley base, te parece? Se me corta un poquito, así, o sea, me avisan si no se Ah, escucha bien. yo desde acá te escucho Bueno, perfecto. bárbaro, genial. Bueno, ¿de dónde sale la ley bases? Es una discusión que estuvo bastante presente también en el debate en el propio recinto, ¿no? Por último nos acusaban de una ley que se discutió en hoteles en la Avenida Libertador y no en el Congreso o en los despachos, como suele suceder. Una compañera nuestra que es diputada, que se llama Natalia Saracho, decía que es una ley de ricos para ricos o de empresarios para empresarios. Y nosotros tenemos esa mirada sobre la ley, ¿no? Es una ley que en ningún momento es una ley muy, muy amplia, muy ambiciosa, ¿no? Además, en ningún momento plantea lo que nosotros entendemos que son las necesidades de la gente común, de a pie. Es una ley que está hecha para beneficiar a unos pocos, que son los mismos de siempre, a partir de reforzar los privilegios existentes y de seguir profundizando en las desigualdades. Algunos ejemplos concretos son, por ejemplo, el paquete fiscal. Se presentó el paquete fiscal aparte de la ley base. Sí. El paquete fiscal tiene una reforma impositiva muy regresiva. Lo que hacen es reducir impuestos a la gente que más tiene, por ejemplo, bienes personales, por ejemplo, todo lo que era la gente que había pagado el impuesto a las grandes fortunas y no habían pagado hasta ahora, se le condonan un montón de deudas en torno a eso. Y a veces perjudica muchísimo y aumenta los impuestos para los sectores más postergados, por ejemplo, los trabajadores con monotributo. El monotributo aumenta hasta un 300%. El monotributo social desaparece, pero en una categoría de monotributo que había 600 personas inscritas, más sus familiares, que son adherentes de un poco más de 1 millón. Toda esa gente que no va a poder pagar el monotributo ahora, porque de pagar 3.000 pesos van a pagar 26.600, probablemente se quedan sin monotributo. Implica sin obra social, implica quedarse sin aportes a la jubilación. Entonces, es una ley que lo que promueve un poco. Bien. Ahí como el por qué se cree, ¿no? Esto que hacías mención en un inicio, ¿no? Que viene a profundizar básicamente por esto. Ana, decías, bueno, en esta oportunidad no se debatió punto por punto. ¿Nos querés contar un poquito de qué sobre algunos puntos más importantes de esta ley? Sí, sin duda. Si quieren podemos ir, ay, perdón, me atraganté un poco, pero No. podemos ir repasando. Dale, si te La ley tiene parece. dos partes, que es una parte de todo lo que es el paquete fiscal, que son las medidas más económicas, que son muy importantes porque son un poco lo que le venía contando recién, y se salió por separado de la ley base, digamos, como la conocimos la vez pasada, que es una ley muy parecida a la anterior, pero achicada, ¿no? O sea, es cierto también que ellos redujeron el contenido de la ley, por una cuestión social de que no había adhesión a eso, porque los diputados no adherían, pero se redujo, sin embargo, conserva cosas del espíritu que son bastante graves. En un principio tiene una parte que se llama de delegación de facultades, que se le delegan al Ejecutivo la posibilidad de tomar decisiones sobre ciertos temas sin que pase por el Congreso. Eso es bastante polémico, ¿no? Porque atenta contra esta idea de división de poderes. Esa delegación de facultades aprobada en diputados, después plantea una reforma del Estado, llaman ellos, que ahí promueve todo lo que son las privatizaciones. Había 40 empresas a privatizar, hoy son 18 las que figuran. Pero bueno, es un montón. Entre ellas está AIFA, el Correo, los trenes argentinos. Es un esquema de volver un poco a los 90, que vemos nosotros, ¿no? El esquema de privatizaciones. Después tiene algunas partes que tienen que ver con esto, con la consolidación de deuda, que es que le permiten a, bueno, ciertos sectores que debían plata, como no tener que pagar lo mismo que debían. Tiene una parte que es particularmente polémica de la ley, que es conocida como el capítulo del RIGI, que es el régimen específico de beneficios a grandes inversiones. El RIGI es esto, es, crean un régimen para que las grandes inversiones, sobre todo extranjeras, puedan venir a Argentina, poner plata que en formato de inversión, pero sobre todo en cuestiones que tienen más que ver con no una industria avanzada que genera empleo, sino cosas más extractivistas, si se quiere. Okay. Y no hay ningún tipo de regulación de donde, o sea, no le piden a esa gente que trae plata de dónde sale esa plata, además que no tienen que pagar prácticamente impuestos ni dejar ninguna regalía acá, lo cual aumenta la idea de esto de extranjerización de nuestra economía, pero también la posibilidad de que esto sea una forma de ingreso de dinero que no sabemos de dónde sale. Otra cosa muy importante y muy polémica de la ley, creo que es de las cosas más tristes, el capítulo 10 que habla de la reforma previsional, que elimina la moratoria, Argentina tiene una moratoria para poder jubilarse desde el 2002, creo que se creó y siempre se fue trabajando. Esto quiere decir que si la gente llega a jubilarse y no tiene los aportes suficientes, pues puedes comprar aportes, ¿no? Entonces te vas jubilando con un poquito menos, vas como... y eventualmente llegas a la jubilación mínima. Esto sobre todo es importante para las mujeres, porque muchas que hicieron tareas de cuidado durante toda su vida, para trabajadores informales que no pudieron aportar, la moratoria y la posibilidad de poder jubilarse igual. Trabajar trabajo todo el mundo, no es que la gente no trabaja, más algunos tienen la posibilidad de hacer aportes. Esa moratoria se elimina por primera vez, no sé si es prorrogando, y eso deja un montón de personas en un desamparo absoluto. Quiero hablarlo si quieren, pero por ahí es medio, no sé, es que podemos ir charlando. No, digo, algunos puntos fueron un poco más visibilizados en las últimas horas, ¿no? De lo que se trataba. Además, digo, el tratado de la ley fue como... también inmediato, ¿no? Esto que decías vos, no hubo una previa como corresponde, entonces también como que la fecha de tratar este tema se vino encima, y algunos como muy algunos temas se pudieron contar un poquito más de qué se trataba, y algunos puntos esto que hacías mención, alrededor de 8 de cada 10 mujeres hoy no cuentan con el aporte necesario para poder contar con una jubilación, o porque algunas medidas se trataron dentro del recinto, otras por fuera, digamos, de esa votación. Son algunas de las cosas que se venían hablando, porque cosas extraordinarias van pasando, como llegar a los 142 votos afirmativos también, ¿no? Sí, algo que me parece que es muy importante que no nombre y que tiene que ver con esto que vos planteabas, que es dónde se discuten y cómo. Sí. El proyecto que ellos presentan de ley base es en realidad una versión modificada del que habían presentado antes, una versión como achicada. Pero que se vota en recinto incluye una reforma laboral que no se trató en comisiones, que no se discutió. Y eso es muy grave, porque las comisiones tienen esa función de poder trabajar los proyectos, digerirlos, pensar modificaciones... Y también son un debate de cara a la sociedad. Las comisiones son transmitidas, hay un montón de gente que las mira por YouTube. Es muy importante que las comisiones trabajen los puntos, sobre todo una reforma laboral tan regresiva como la que se planteó, que entre otras cosas, por ejemplo, introduce la figura de colaboradores en vez de empleados. Si tenés menos de 5 personas trabajando para vos, en una clara relación de dependencia pueden ser colaboradores, lo cual es menos derechos y menos garantías. Claro. También incluye la extensión del periodo de prueba. Bueno, un montón de cosas que son muy regresivas, que nunca se plantearon para poder trabajar si llegan al recinto, evidentemente muy masticadas en reuniones internas, pero así un debate de cara a todos los diputados y diputadas y de toda la sociedad, sobre todo. La reforma laboral que se planteó es muy grave y es muy regresiva para los trabajadores. Pensaba esto que vos me decías ahí, estuvo charlada y masticada antes. Eso creo que se dio cuenta, a pesar de tantas horas, ¿no?, que se dieron de debate, algunos sectores estaban más convencidos que otros. Y te quería hacer una consulta sobre esto, ¿no? ¿Por qué no se trató punto por punto en esta oportunidad, como si en otras, o la necesidad que tuvieron de votar en general? ¿Cómo surgió eso? Sí, se votó por capítulo, no se votó por artículo esta vez. Sí. Fue una decisión de... La sesión se junta antes la que se llama la Comisión de Labor Parlamentaria, y esa comisión determina cómo va a ser el tratamiento en recinto de los diferentes temas que se trabajan. Hizo un acuerdo de bloque. Ajá. Por la Patria, soy del Frente Patria Grande, emite con Juan Grabois y estamos dentro de lo que es Unión por la Patria. Nuestro bloque no está muy considerado ni muy contemplado, porque claramente no votamos ningún artículo ni ningún capítulo de nada de esta ley, porque estamos en contra totalmente. Fue un arreglo entre el bloque oficialista de la Libertad Avanza, el PRO, y habrán conseguido algún tipo de mayoría con el radicalismo, con los sectores que votaron la ley. Mm. Yo creo que tomaron la decisión de no votarlo artículo por artículo, un poco porque la vez pasada en ese artículo por artículo le fue bastante mal, también, para claro. tener que generar como una especie de presión de voto a favor del capítulo general y no se pongan tan puntillosos. También hay una cuestión de tiempo, que es verdad que en artículo por artículo lo que vos saltás no solo es la votación de cada artículo, sino que cada diputado se puede expedir sobre ese artículo. Claro. Entonces, se puede ser una sesión de días, digamos, si se vota artículo por artículo. Es una decisión válida, la vez pasada se había promovido eso porque no había tanto acuerdo, tanto consenso. Yo creo que esta vez llegaron con los acuerdos esto, un poco más masticados, con arreglos previos, y no necesitaron hacer el artículo por artículo, y se votó por capítulo. Igual no para mí no está mal eso, yo creo que es más de procedimiento. Lo que me parece que es más polémico es haber votado una ley que es absolutamente regresiva para la gente, que no incluye una medida a favor de las personas. Mi ley reconoció públicamente que 6 de cada 10 chicos en la Argentina, niños y niñas, son pobres. Uh-huh. Reconoció públicamente esta idea de que hay un equilibrio fiscal, pero todos sabemos que es un equilibrio fiscal en este momento, es a costa de los jubilados, a costa de que no haya más obras de urbanización en los barrios, a costa de todas las tragedias, los tarifazos, lo que está viviendo la sociedad. Sin embargo, hay una ley con 600 artículos que en ningún momento plantea cómo hacer para esos que la están pasando peor, para que los últimos y las últimas vivan en un poco mejores condiciones. Claro. Es lo más problemático, ¿no? Y diputados que no los votaron para hacer oficialismo, que lo votaron para hacer oposición al radicalismo, la coalición cívica. Claro. Incluso el PRO, algunos. Uh-huh. Y no, me parece que está con la ciudadanía, ¿no? Sí, aquellos que en alguna instancia se mostraron una vereda diferente, sea por cual fuese la razón, estuvieron ahí votando a favor. Por eso decía, los 142 votaron en algún lugar, salieron y como que estaban bastante trabajados, y por ahí sí llamó la atención quienes no sabíamos que no se iba a tratar el punto por punto, sino los capítulos, es que en la anterior instancia ahí fue cuando se cayó, después de varios días, claro. después de mucha presión también, que para mí en esta oportunidad no se logró por el poco tiempo que hubo de previa. Ana, ¿cómo continúa esto? Porque bueno, se obtuvo la media sanción en diputados. ¿Cómo continúa? Bueno, ahora pasó al Senado. Uh-huh. Así que entiendo que esta semana empezaba el debate en el Senado en comisiones. Hoy la CGT, que hace un paro el jueves, estuvo bastante vehemente con que el Senado no acompañe y no la vote. Debería tratarse en recinto, entiendo que la semana que viene. Okay. Y ahí veremos. La verdad es que el fino de cómo viene el poroteo, se le dice no el voto a voto, no lo sabemos. El gobierno está bastante optimista, lo cual a nosotros nos deja en una situación de no tanto optimismo. Es cierto que es un Senado que ya rechazó el DNU, que también es un dato a tener en cuenta. Es un Senado que pudo dar ciertas discusiones, incluso obtener ciertos triunfos en relación al gobierno de Milei, pero sobre la ley de bases hay alguna expectativa de que la puedan llegar a aprobar, porque también el Senado tiene una composición de representantes que responden más a sus gobernadores que a los diputados, ¿no? Claro. Y hay algunos gobernadores que ya salieron a alinearse directamente, además de Jalil, Zamora, por ejemplo, de Santiago del Estero, de Catamarca, que salieron a decir, bueno, estamos arreglando con Milei, así que es una posibilidad que la ley salga en el Senado. Hay una posibilidad de que presenten modificaciones, en este caso esas modificaciones vuelven a la Cámara de Diputados, se trabaja solo esas modificaciones, no todo el proyecto, y ahí podría salir. Sí. Okay, bueno, ahí atentos entonces a cuándo va a ser la próxima sesión, y me imagino, ¿crees que se va a generar algún tipo de presión, movilización? ¿Cómo ves la calle? ¿Cómo lo sentís? ¿El clima social? Sí, el clima social, sí. No sé, o sea, sinceramente me encantaría hacer otra cosa, pero yo creo que no hay tanto clima social de rechazo hoy a la ley. Me parece que hay un clima social más de dejar gobernar, de que lleva poco tiempo este gobierno. Creo que todavía hay una gran parte de la población, o por lo menos un porcentaje importante, que conserva cierta esperanza, que entiende que no estaba bien, que quiere ver si con este gobierno está mejor. No es mi línea política ni la de mi espacio, pero me parece que no está generando una adhesión como sí pasó, por ejemplo, con la marcha estudiantil, con la marcha universitaria, que ahí se tocó una fibra en donde la sociedad dijo, che, bueno, esto no. Me parece que con la ley bases, que avanza sobre cosas que yo también podría haber creído que eran consensos de que no queríamos volver, ¿no? Las privatizaciones, digo, modelo económico que fue muy doloroso para las familias argentinas. Me parece que hoy todavía hay una parte de la población que conserva cierta esperanza, y no sé si hay un clima de mucha movilización. Ojalá que sí, me parece que durante la discusión anterior hubo cierta movilización, pero no sé si era muy social, había muchas organizaciones. Me gustaría que sí, porque me parece que también que haya movilización genera que haya una cobertura mediática distinta y que la sociedad empiece a discutirlo. Y me parece que el involucramiento de la sociedad en la política siempre es saludable y es democrático. Ojalá que haya una movilización y una participación de los ciudadanos durante el debate de la ley. Y si no, bueno, veremos qué sucede. Me parece que yo, sobre lo que sí no tengo duda, es que el modelo económico de este gobierno es un modelo de mucha exclusión y que va a llevar a mucha gente a vivir situaciones muy crueles y muy horribles que ya estamos viendo. Y eso creo que sí va a generar en algún momento una movilización muy masiva de descontento. Y creo que, no sé cuándo va a ser, pero estoy segura de que va a pasar. Nuestro pueblo es un pueblo que se moviliza mucho también, ¿no? Sí. Y creo que bueno, que ahora nos toca un poco organizar esa bronca, construir la alternativa a este gobierno y ir llevándola. Buenísimo. Ana, de acá que eso suceda y se vaya generando la organización, los micrófonos de Latincu siempre están abiertos para pensar, debatir, compartir información de lo que crean necesario. Así que bueno, nada, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, señora. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, que estén muy bien.